la que te tuve que conocer. Creí que era feliz cuando estaba contigo. Te conocí a ti, en mí creció la ilusión de creer de nuevo en el amor, y mi amor ya eras tú. ¿Para qué me tuve que enamorar y así entregar toda mi vida y mis sueños? Dependía de ti, a todo te decía que sí, pensando que nunca jamás de mí te ibas a alejar. ¿Para qué me diste aquel beso? ¿Para qué me condenaste a sufrimiento? ¿Para qué te volviste indispensable? ¿Para qué si después ibas a que nunca jamás de mí te ibas a salir.